La última pregunta, ¿sabes por qué? Porque me está llegando a la mesa de trabajo una noticia de que el viernes, entre el viernes y el jueves pasado, reprimieron en el Ciance algo que, bueno, es muy común, pero parece que una bala de goma le pegó en un ojo a un vecino de acá de Villa Lanzone, donde estamos nosotros. Yo cada vez que tengo un micrófono a mano y te tengo a vos, siempre te pregunto y nunca me voy a cansar de que, bueno, para aquellos, los oyentes que no sepan, ella es la hermana de Diego Duarte, un pibe que fue asesinado en el Ciance y el cuerpo nunca fue encontrado. ¿Tenemos alguna novedad de la situación del caso de tu hermano? Y mira, hasta hoy, a los 5 años de la desaparición y muerte de mi hermano, todavía no hay ningún culpable, no hay ningún responsable de la desaparición de mi hermano, ya que esto ya se venía avisando antes de Diego que podía pasar esto en el 2004. Hoy, a los 5 años, no hay ninguna respuesta. Sí, al contrario, me quieren archivar la causa. Siempre hay una investigación a los familiares de la víctima antes de investigar a los verdaderos culpables de la desaparición de mi hermano. Pero esto es lo que vos mencionás en el Ciance, en moneda corriente, de la represión de parte de la policía hacia la familia que van ahí a laburar todos los días, porque es un laburo para ellos ir todas las tardes y a buscar materiales reciclados para venderlo, alimentos para traer a sus casas. Y la verdad que es triste que a los 5 años de esto siga pasando eso y que no haya una política o algo para solucionar el problema de estos vecinos que todos los días van ahí sobre la basura, porque es indignante estar todos los días sobre la basura. Bueno, Alicia, muchas gracias.